Sí, como bien vos decís, muy contento por lo por lograr el objetivo primario y a corto plazo que teníamos, así que ahora olvidándonos un poco de eso y preparándonos para lo que viene, que va a ser aún mucho más difícil de lo que pasó. ¿Cómo estuvo la vuelta a los trabajos? Es siempre algo quizás un poco rutinario, pero bueno, donde siempre se da quizás alguna sensación un poco rara por ahí no ver a algún jugador, ver a otro nuevo. Sí, como todos los años, cuando arranca un torneo, algunos se van, otros vienen. Nosotros tuvimos la baja también del entrenador de arquero, que se fue a trabajar a Bolivia para un crecimiento personal. Pero bien, yo los muchachos, la verdad que lo vi mejor de los que esperaba. Así que eso a uno le da un poquito más de alegría y de esperanza para obtener lo que viene, que es para lo que estamos preparando. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Manuel te saluda. Justamente hacías mención al entrenador de arqueros, a Daniel Acuña, y quería tocar el tema porque se abre un nuevo calendario, se abre una nueva década, llega el 2020 para Cañuelas, con la chapa de campeón colgada en la puerta principal de Lavín, y también comienza estas transferencias y estos movimientos, tanto de entre los jugadores, porque se fue el capitán, uno de los máximos referentes y no más importante del campeonato obtenido, porque el win derecho de los jugadores más desequilibrantes que había en ataque está a centímetros simplemente de abandonar la puerta, y el entrenador de arqueros, que también calculo yo es uno de los pilares importantes del cuerpo técnico que conforma Cañuelas, fundamentalmente después que el arquero también, Brambati, y los dos de Tellería tuvieron un papel protagónico a lo largo del torneo. Por lo tanto, Cañuelas está sufriendo ya dos bajas sentadas y una tercera camino, que es la de Natanael Guzmán, tres pilares muy importantes y relevantes en la gran estructura que han solidificado. Sí, como bien vos decís, son dos bajas importantes para nosotros. A ver, Daniel Acuña era la persona más experimentada en tanto en edad y en trayectoria, una persona, la verdad, que me encontré con un tipo bárbaro. Y bueno, el tema de los jugadores es normal, uno corre con esta desventaja porque cuando uno hace las cosas bien, es muy factible que lo vengan a mirar de otros clubes. Y como nosotros siempre decimos, Cañuela tiene un gran corazón, pero un bolsillo muy cerrado a comparación de otras instituciones. Y el jugador de fútbol, la carrera es muy corta y tiene que aprovechar los momentos. Y me preguntas a mí, él me dice que Gustavo, que se queden todos. Pero esto no es por corazón, sino es profesionalismo, y uno entiende la necesidad de los chicos. Y nosotros, no es excusa ninguna para seguir afrontando lo nuestro de la mejor forma, así que en eso la gente tiene que estar muy tranquila, que nosotros sabíamos que esto podía pasar, pasó, y nos vamos a preparar para que no se note partido a partido los muchachos que se puedan llegar a ir, ¿no? ¿Hay alguno que tiene posibilidades de armar las valijas, además de Natanael, además de Maidana? Por supuesto, el que siempre estuvo en la mira es Trejo, y la intención principal era retenerlo. Sí, como todos, la verdad que queríamos que se queden todos, pero no, nosotros lo hablamos con el coordinador hoy, ya le dimos un cierre al tema de las despedidas, por el hecho de que ya a esta altura no tenemos muchas variantes y tampoco podemos tratar de sostener algo cuando va pasado mitad de enero. O sea, las puertas están cerradas para todos los que se quieran ir, pero lo que tengo entendido es que no hay oferta por ninguno más de los jugadores que están en el plantel. ¿Qué noticia la que me das? Por lo tanto, podemos decir en voz de uno de los técnicos que Cañuelas no perdería ningún jugador más. Es lo que se habló hoy. Y a ver, si viene Valverde del Barcelona y nos busca alguno, eso va a ser complicado, que no se lo den. Pero a priori, la verdad que ya está el mercado de pase cerrado para nosotros, tanto para emigrar o para llegar. Ah, para llegar también, por lo tanto sería Sosa simplemente la única incorporación. Pensándolo, ¿de qué manera? ¿Esperando que Ottaviani se recupere? ¿Simplemente queriendo pensar en dos nueves? ¿Cuál es la idea de esta nueva llegada? Tener competencia en todas las líneas. La verdad que nosotros consideramos que nos faltó en la última parte un jugador con la potencia física de Ottaviani. Y queremos que no nos pase. lo que no significa de que Sosa va a jugar, se le va a tener que ganar de día a día, porque la verdad que los chicos que tenían jugando, caso Walter Silva, a nosotros como cuerpo técnico es un jugador que nos encanta, tiene movimientos de otra categoría y eso a nosotros nos libera mucho el ataque, pero no tiene las características de Ottaviani, obviamente, entonces por eso apuntamos un poco a Sosa. Y después está un chico, Gonzalo Mijeira, un volante por derecha, que es un pibe que tiene mucha perfección, que también se sumó al plantel, y así que ya ahí estaríamos. También está llegando un marcador central también joven, y ahí ya estaríamos con el libro de paso cerrado. ¿Con qué te encontraste hoy? También lo incluyo como si fuera palabra de Nico, porque los dos, la verdad, se interactúan y complementan como si fueran uno. ¿Con qué equipo se encontraron, tomando en cuenta que se vivieron la fiesta, que los chicos tuvieron algunos días de descanso, y bien sabemos que en jugadores profesionales como estos, la pérdida de algunos días de entrenamiento es pérdida de ritmo? Sí, en este caso nosotros justamente lo dábamos con él como entrenamiento, lo vimos muy bien, obviamente que el Prat perdió una rutina para que las vacaciones se sigan moviendo, y vimos que están activos, así que eso es bueno. No abandonaron la práctica, así que a nosotros nos dio tranquilidad, porque más que nada es un mensaje subliminar, que se dan cuenta que tienen que seguir entrenando porque tienen un objetivo duro, y que ellos demuestren que están preparados para afrontarlo, a uno le da la tranquilidad, ¿no? ¿Te tenemos? Hola. Ahora sí. ¿Y cómo se piensa y se arma para, bueno, primero estos días, inclusive el de hoy, entrenar acá en Cañuelas y luego moverse hacia las instalaciones del Club Atlético Lanús, equipo de primera y de los cuales bien sabemos tiene las mejores infraestructuras para llevar adelante un entrenamiento en el fútbol argentino? Sí, mañana vamos a estar también trabajando en el Arín, el domingo le vamos a dar descanso y ya el lunes hasta el próximo sábado nos metemos ahí en el predio de Lanús, que la verdad que lo fuimos a observar con Nico, con Beto y con el Chino, con el profe, la verdad que es ejemplar el club ese. Así sí. Que no va a venir bien, porque también estar unos días encerrado, otra vez hay que buscar armonía en el grupo, porque se fue Matías, que era uno de los referentes, entonces hay que empezar a achicar el margen de error de todos lados, y eso creo que la parte esa de cerrarse 6-5 días va a ser fundamental para lo que viene. ¿Se siente la pérdida del capitán? Porque me lo remarcaste como algo fundamental, importante, y hasta incluso quizás a Maidana como el caudillo que ordena desde adentro de la casa, ¿no? Sí, en nuestro caso no lo sufrimos tanto, porque se pone otro jugador, se potencia y se acabó la historia. No sé cómo lo afrontarán los chicos dentro del vestuario, porque bueno, como vos lo decís y todos lo sabemos, es el capitán del equipo y adentro del vestuario tiene mucha ascendencia, pero nada, quedaron jugadores de muchísima experiencia, así que creo que con respecto a eso no va a haber problema. Lo vamos a extrañar porque es una persona de bien, un tipo que dejó la vida por el objetivo, pero esto no nos pone piedra en el camino, ni mucho menos. Hay que seguir afrontando lo que viene, y los jugadores ya saben que hoy no está, así que lo que no está solamente queda en el sueño, lo demás todo realidad, y hay que afrontar de la mejor manera todo lo que viene.